Está lindo. El ambiente de hoy está bonito. Sí. Entras en mi casa hoy, tienes miedo a lo que soy. Tu sonrisa se me va, si sabes muy bien a dónde voy. Bueno, esperemos que estén todos bien. Buenas bien? Tardes y bienvenidos a todos. Bien. ¿Usted está bien? Sí. ¿Y bueno, usted? Pregunta difícil para responder. No, no sé cómo responderle esa pregunta. O sea, le puedo comunicar lo que es comunicable. Después, le puedo responder apoyándome en el gran Samuel Beckett. Y le puedo decir, no poder expresarlo, no querer expresarlo, junto con la obligación de expresarlo. Si nos remitimos tal vez a alguna de las artes, por lo menos las que un poquito de conocimiento uno tiene, que es el teatro, en el vínculo psicofísico que uno puede llegar a tener haciendo este programa, en su semblante se notan tantas cosas que no se da una idea. Por suerte, porque sí, no lo puedo disimular yo. No, hay gente que tiene otras capacidades para disimular algunas sensaciones, sentimientos. Pero usted sabe que hay cosas que me parece, o por lo menos de la gente con la que he tenido contacto, que hay tres cosas en las que no pueden disimularlo por más que quieran. Uno es en la piel. Ajá. Otro es en el en la mirada. Uh-huh. Y el otro en la forma de respirar. ¿En la forma de respirar? Sí, obviamente. Tiene nunca que prestar, había pensado en eso. Tiene que prestarle atención a la otra persona, es lógico. Pero hay momentos donde es evidente que cuesta algo por el tema de la respiración entrecortada. O un estado de excitación donde se nota que la otra persona está como respirando fuerte. Son cosas biológicas esenciales. Uh-huh. Pero que si usted está callado con alguien y le presta atención a cómo respira, se puede llegar a dar cuenta en algunos casos. Hay cuestiones más sutiles que por ahí uno en un primer acercamiento no las puede notar. Mire, pero que loco, nunca había reparado en eso. Fíjese, a partir de ahora, pruebe. Es como cuando te permites no saber cómo quisiera alcanzarte alguna vez, o te siguiera para nunca más volver. Bueno, qué sé yo, puede ser. Ahí se lo explicaba con Beckett. En momentos más fatalistas, Pizarnik es la mujer ideal para expresar lo que a uno por ahí le puede llegar a pasar. Tiene esa capacidad de poner las palabras exactas para comunicar eso que es por momentos incomunicable. Sí. O por momentos inexpresables, y que es la gran capacidad para mí de Alejandra Pizarnik. ¿Pero está en ese momento de Alejandra o con Beckett en este momento alcanza? No sé, he pasado por varios momentos. Ahora estoy en el momento más beckettiano. Bien, vamos todavía. Pero Pizarnik, a veces uno quiere explicar algo. Lea Pizarnik diciendo, ¿cómo explicar con palabras de este mundo que partió de mí un barco llevándome? Listo, no hace falta decir más nada. O si no, leer a Pizarnik diciendo, la vida nos ha olvidado y lo malo es que uno no se muere de eso. Ya está, no se puede agregar más nada. ¿Me entiendes? Yeah.

Oscar Brandt, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente en calle Virasoro 1995. Se aproxima sin aviso. No esperes, no tiembles, porque ya no hay más sitio. Su ambición no quiere ni va a reconocer quién sos. Y si en la rama te pierdes, busquemos otro sitio quietito. Saludamos entonces, les agradecemos a la gente de Frutas Don Victorio, Distripag, Neumacar, Brac, Urushima, Sherwood, a todos muchísimas gracias por estar ahí, seguir apoyando este programa. Aquí estamos al 462-2124, al 156-70-76-44 hasta la hora 16 aquí en la Estación del Sur. Estamos también en www.radiowalden.com.ar, en el Blogspot, bueno. Ahí dando vuelta por el éter también, para quien nos quiera escuchar desde donde sea y cuando sea. Bueno, ¿qué cosa hay para decir? A ver. Calcetillas. Bueno, por lo pronto tengo para contarles de actividades teatrales. Por lo pronto. Vamos con el teatro. Sí, sí, hasta que deje de existir, vamos a ir comentando. Y le cuento que este viernes y sábado, y el, digamos, sí, el siguiente también, puede ser porque todavía sigue siendo mayo, se sigue presentando De Golpe Dejé de Buscar en el Teatro La Morada, y esto va a ser los viernes y sábados a las 10 de la noche. Les recordamos que esta obra está dirigida por Gustavo Di Pinto. Está bastante interesante la obra para aquel que no la haya ido a ver. Tiene un costo de 20 pesos. Pero es medio bajito para que pueda ir todo aquel que guste. Sí, ya igual suena mucho. Pasa que uno está acostumbrado a otras épocas. Ya 20 pesos hoy. No es nada. Qué sé yo, por una obra de teatro, bombarte, cobran 15 pesos un porrón. Uh-huh. Qué sé yo. Digo, no, no me parece algo excesivo. Hoy 20 pesos una obra de teatro. No, lo que pasa es que por ahí uno está acostumbrado a que sea o gratis o 10 pesos. Sí, pero bueno, sí. También, o sea, si uno sabe lo que implica, como cualquier cosa, armar una obra y los costos, sabe que, o sea, 20 pesos es lo más barato que puede llegar a cobrar. Claro. Sí, bueno, porque bueno, ya pasó esa época que uno iba a ver una obra de teatro y pagaba 4 pesos la entrada. Ya está. Hace un montonazo. Y les contamos también que los domingos de mayo a las 8 de la noche se está presentando ¿Qué de qué? La clownesca clásica Confusión. Obviamente es una obra de clown, como por ahí su nombre lo indica. Y se está llevando a cabo en el Cultural de Abajo, que esto es en Entre Ríos y San Lorenzo. La entrada, si ustedes la van a comprar ahí en el Cultural, es de 20 pesos. Pero quien quiera ir a verla, si nos avisa, nos deja el nombre y los tres últimos números del documento, tienen un 2x1. Y les recordamos también que este sábado 22 de mayo, a partir de las 6 de la tarde, se va a estar llevando a cabo el Festival de Cortos Rosarinos. Esto va a ser en la sala de Cine Arteón, en Sarmiento 778. Y aquel que quiera averiguar por las entradas o tal vez la gente que se va a estar presentando, puede hablar con Marcos al 153-957-299. Bien, también tenemos para invitarlos este día sábado, 22 de mayo, a las 22 horas, en Sabina Bar, que queda ahí en calle San Martín 1451. Se va a estar realizando Cosa en Negro, que es un espectáculo compuesto por tres cuentos de Roberto Fontana Rosa. Estos cuentos son Edmundo Cachín Medina, el otro es ¿Cuáles son las verdaderas intenciones de los cuises? Y Chorro Común. La vida de barrio, el mundo del deporte y las preocupaciones del hombre común son los ejes temáticos de este trabajo. Actúan Manuel Baella, Ricardo Campora, Luciano Temperini. La obra está dirigida por Severo Calacci. Así que bueno, este sábado a las 22, las cuatro entradas ya se las llevó Claudia. Pero igualmente, si alguno quiere ir, hay posibilidades de que lo anotemos en una lista, nos decía la producción de esta obra, para que, bueno, pasen gratis también a verla el sábado en Sabina. Muy bien. Y hablando de las entradas de Cosa de Negro, le mandamos un gran saludo a Claudia. Buenas. ¿Cómo le va? Nos dice, acá estoy, chicos, con mucho trabajo. Gracias por las entradas. No hay por qué. No hay problemas. A nosotros nos dijo una vez acá la producción que estamos para brindar un servicio a la comunidad, Claudia. Todavía estamos tratando de buscar cuál es el servicio que estamos brindando. Pero bueno, al dar un par de entradas, creo que parte de eso puede ser. Algún servicio estamos brindando, lo demás. Bueno. Y le cuento también que el Fede nos mandaba un mensajito, quien le damos las buenas tardes, y nos dice, amigos, un tema como para comentar Pizarnik, es Boca de Pez. ¿Lo pasan? Saludos. Qué temazo, Fede, ¿eh? Hermoso. La mirada del amor. Bueno, vamos a ver entonces, Fede, si nos vamos con un temita de las pelotas, un 2x1, si le parece. Bueno. Sé que le va a gustar a usted, Fede. Si usted lo dice. Bueno, no. La flor es que no sé si va a salir hoy. Ya. Prometo que se va a tomar una determinación en estos días. Y cuando hablo de una determinación, hablo de una determinación. Algo determinante. Sí. Y definitivo. Como decía Descartes, ideas claras y distintas. Y no estás pensando en él. Y no estás mirando. Así que bueno, ya se van a enterar cuáles son las determinaciones. Sí, sí. Igual va, tiene pinta que va a sentar precedencia, va a dejar su huella. No sé si tanto. Usted dice. Mire que la flor en jaque tome una determinación, usted, digamos, participante de ella, ¿no? Pero es mucho. Y bueno. Bueno, saludamos también a Mariano. Hola, Mariano. Bueno, le agradezco mucho su mensaje, Mariano. Dice, buenas chicos, ¿cómo anda hoy, Rudy? ¿Ya pasó la malaria? Arriba, hombre, como dijo Pla, tómese la vida, cachondeo. Sí. De eso tratamos, Mariano. A veces se puede, a veces no. A veces, por más que Pla lo repita, no hay manera. No hay manera, a veces la psiquis humana es muy compleja. La psiquis y otras cosas humanas son muy complejas a veces. ¿Por qué no dice el humano y ya podemos englobar todo? El humano en sí, bueno, pero hay humanos más sencillos, humanos más complicados, hay gente que se hace menos problemas, hay gente que se hace más problemas, hay gente que... La psiquis humana tampoco funciona en todas iguales. Y pero por ahí hay... A veces se me cae un tornillo también, como dice Play. Sí, pero el tema es que por ahí hay cuestiones en la humanidad que... van a influir, no le voy a decir que en todas igual, pero que van a influir de sí. una forma. Pero a mí importante. No son cosas de la humanidad que me influyen en absoluto, ¿no? O sea, son por eso digo, son todas cuestiones muy de uno. No estoy mal así porque Cerati se accidentó, ¿eh? Por ejemplo, que escuchaba recién acá el pelado, no sé qué le pasó a Cerati. ¿Se accidentó? No. A ver. Lo que le agarró es lo que se llama un accidente cerebrovascular. Ah, eso lo comentaba que comentan acá en el programa de la mañana, es lo que le agarró a Cerati. Claro, el ACV, pero no es que es un accidente. ¿No es un accidente cerebrovascular? A ver, no, es un accidente porque puede que no haya una razón determinante específica. No es que usted porque se pegó en la cabeza le va a agarrar. En cuanto a eso, las causantes pueden ser varias. ¿Pero eso qué significa? ¿Está bien, está mal, se recuperan, se muere? Algunos se mueren, otros se recuperan. Es dependiendo el... Digamos, dependiendo la gravedad del momento. O sea, de que si ese... Es como que a usted se le revienta una vena o algo y le entra, le queda sangre en el cerebro. Ajá. Sería... Es muy burda la explicación. Está bien, pero no, igual no importa. El tema es, si es mucha o poca la sangre, si la lastimadura es mucha o poca, o si la atención que recibe es rápida o no, son cosas que van a ver, van a influir en que se salve o no. En algunos casos, con personas grandes, ya la propensión es mucha a que no se curen. Y con alguien muy hecho miércoles, de 25 o 30, también está la posibilidad, así que... Bueno, igual me dio más explicaciones la que... Bueno, pero ya que me preguntó qué es yo eso... Yo pretendía, simplemente bueno. Me vino así como para poner un ejemplo... De que no le importa un cuerno. Claro, justo porque escuchaba recién en la mañana que... Sí. Claro, lo había pasado a Cerati. Nada, no es así. Por eso digo, son cuestiones más personales. Claro, la humanidad en sí me tiene sin cuidado. Sí, tal cual, Mariano. Pero mira, ni eso, puedo leer. Dice Mariano. Cuando estoy complicado y a punto de tirar la toalla, me voy un rato a andar en bici lejos de todo, al lado del río y bien lejos de la urbe maldita. Sí, tal cual, siempre es bueno acercarse a la naturaleza, siempre, y más en estos casos. Pero mire, Mariano, le presté la bicicleta a un amigo y me la rompió. Hasta eso, mire. No quiere no se que rompe se le... nunca la bicicleta, pero medio tontito este muchacho amigo mío. Se la presté y me rompió la bicicleta. Me hizo cuenta que te la arreglé. Bueno, toma, ni eso, te voy a gamba, mira. Como decía Schopenhauer, busco siempre salvación y me refugio en la naturaleza para encontrarme así con los brutos. Sí, dígame. ¿Cómo hago para leerle un mensaje después de lo que dijo? Es como que... Léalo, no hay problema. El Fede le dice a usted, hágalo sin la compañera Neri. Lo noto contrariado al Divo, que estén ok. Está totalmente contrariado el Divo. Sí, contrariado y tantas otras cosas más, podría decirte, Fede. Pero bueno, si a usted le parece contrariado, yo no me meto en su opinión. El programa de hoy va a ser para poder darle contención a usted. No, por favor, no, no, no. No, no. Compañía. No me liberen, yo me basto para eso. No pueden brindarme la contención que yo necesito. Sí. Pero puede pedirle a nuestros oyentes que hagan causa común con usted. No, no, no hagan causa de nada. Hagan causa propia. Bueno. Bueno, yo qué iba a hacer, le iba a leer un comentario. Sí. Que... Si que puede. Nos, que nos había mandado, sí, como no iba a poder. Bueno. Que nos había mandado Araña. ¿Cómo anda Araña? Entonces, Araña. ¿Le va bien? Bueno. No se enoje, se va a encontrar. Yo me encontré con, ¿sabe con cuánta gente así como la que usted cita acá al año? Espere, no se adelante, cuente qué es lo que dice Araña y después, si quiere, hace catarsis junto con Araña. Bien. Bueno, Araña nos dice. Ajá. El oligofrénico festival. Ahí vamos a tratar de leer más de corrido. Bueno. El oligofrénico festival chauvinista que inevitablemente se respira en las semanas previas a un mundial de fútbol puede volverse a veces una fastidiosa pesadilla orwelliana. Pero no me digan que no tiene algo de divertido ver cómo tipos, o incluso mujeres, que se pasan la vida intentando demostrar que no son unos pelotudos, ya no pueden disimularlo más y empiezan a palpitar esa nauseabunda euforia de la que, para colmo, querrán hacernos partícipes. Porque eventualmente no les bastará con ver ellos mismos los partidos en su hogar, como la vergonzante actividad íntima que en realidad es, ya que en definitiva y con su consentimiento, alguien los está, digamos, sometiendo en vivo y en directo. Hasta antes de ayer, andaban con un libro de Ponele Foucault bajo el brazo. Y ahora, casi con desesperación, se nos acercarán y nos salpicarán con su baba compuesta de resultados y jugadores y árbitros antiargentinos, totalmente ciegos a nuestra cara de pavor ante ese engendro de cerebro disuelto y como salido de una mala película de terror. La verdad, me gustan las vísperas de los mundiales. Es la época ideal para ir filtrando esos allegados que uno juntó en los últimos 4 años. Me mudé hace un poco más de un año y uno de mis nuevos vecinos, claro, uno que me venía cayendo bien, me dijo ayer, a título de no me imagino qué, mientras bajábamos en el ascensor y con una gran sonrisa de esperanza: ¡qué lindo que sería festejar el bicentenario ganando este mundial, ¿no es cierto? Bueno, alucinante, Araña, el comentario. Fantástico. Sí, vio, pero pasa, a mí me ha pasado. No con este mundial en sí. Ahora les puedo contar una anécdota, pero en general, vio que hay alguna persona que usted más o menos, le cae bien, qué sé yo. Y por ahí te saltan un comentario que decís, no. ¿Por qué? No. Pónganse, puede ser uno así como el comentario que le hicieron a Araña a usted, pero también puede ser, qué sé yo, a mí me ha pasado que uno está hablando así, más o menos, viene, qué sé yo, le está cayendo bien y por ahí te salta uno. No, viste, el otro día lo que viene el programa de tal. ¿Por qué? Si veníamos bien. O cuando nombran, ya no importa el programa de quién, cuando nombran a algún personaje de la televisión con algún disminutivo. Yo siempre me acuerdo de este personaje que todos lo conocen como Andy. No sé, un personaje de la tele, no sé. Bueno. Y por ejemplo, usted viene hablando, más o menos alguien que le cae más o menos bien, y después te salta y dice, no, viste, el otro día viene el programa de Andy. Andy, ¿por qué? ¿Quién es Andy? A ver, a mí eso ya es suficiente. O sea, lo mismo que le pasó a Dani, a mí me hubiera pasado lo mismo. Si me llegan a decir eso en el ascensor, no se puede tirar uno en el ascensor, sí, no sé, abro la puerta y me tiro del ascensor. Pero pasa eso, es terrible. Y con esta euforia previa mundial, igual es como que, digo, no creo que esto, no sé si lo decía al aire o fuera del aire. Bueno, si ya lo dije al aire, ahí discúlpeme. A veces pierdo las nociones de espacio y tiempo. Tiempo y espacio. Uh-huh. Pero que a veces uno se cansa. O sea, yo creo, hace 4 años estaba haciendo radio, supongo. También, sí. Sí, estaba haciendo radio. Por lo menos, igual en ese momento era la Flor en Jaque. Y era otro, la Flor en Jaque. Claro, no era tanto de deporte. Bueno, y digo, ¿no? Lo cíclico de todo. Cada vez que se avecina un mundial, aparecen los mismos discursos que pasaron hace 4 años. Uh-huh. O sea, uno contando esto, otros que viene el mundial y contento porque viene el mundial, otro hablando del narco mundial, otro que no le importa, otro que sí le importa. Y, o sea, son los mismos discursos y no cambia nada. Digo, ¿no? Cada uno ya sigue, y yo mismo me incluyo. O sea, yo estoy con un discurso que es muy parecido a lo que nos dice Araña en el comentario. Uh-huh. Y, por ejemplo, mire, le cuento a Araña algo que me pasó en el mundial pasado. Yo en el mundial pasado estaba estudiando. Bueno, sé qué estaba haciendo en el mundial pasado. Sí, estaba estudiando. ¿Estaba en la facultad? Sí, todavía. Bueno. Cosas que hace uno hasta que le cae la ficha. No, bueno. Porque yo justo estaba en ese mundial, me acuerdo que estaba trabajando y que lo bueno y malo era que, digamos, en los momentos que se jugaba, que un par se jugaron 2 de la tarde, una cosa así. Yo, digamos, no cerraban el local, o mejor dicho, los dueños del local donde yo trabajaba nos dejaban mirar el partido. Entonces era una cuestión como de ese tiempo libre de todo esclavo para poder disfrutar de algo que en realidad me tenía tan sin cuidado. Pero bueno, hacer como que también te gusta porque estás en el lugar de laburo. Claro, sí. Ay, sí, es patético, Araña, ¿por qué me hace acordar de estas cosas? Bueno, yo me acuerdo en el mundial pasado, que digo, wow, ¿hasta qué punto, no? Se llega. Me pasó de ir a hablar con este personaje, que yo lo he nombrado varias veces, de la fotocopiadora de Calle Riobamba, que hay que me decía que rompió la televisión con un bate de béisbol, que me decía que el pollo está podrido, que tantas cosas me decía, ¿no? Interesante, alucinante. Y una filosofía de vida, el chabón. Alucinante, sí. Impresionante. Y entonces, justamente, yo caigo con un paparulo que estaba en ese momento conmigo. Y caemos al lugar donde estaba este personaje, ¿no? De la fotocopiadora. Uh-huh. Y justamente se dio una charla así en cuanto al mundial, porque era época de mundial. Y sí. Entonces, claro, este personaje yo le nombro, se llama Javier. Para la mayoría de la gente, el primer concepto que tienen es de loco. Sí. Está re chapa ese tipo. Para mí es un tipo con una lucidez impresionante, ya que de que iba nos quedábamos horas hablando, ¿no? O aparte porque uno aprendía, yo aprendía muchísimo. Y me encantaba hablar con él. Pero bueno, para la mayoría, para el resto, es un concepto de que está chapa. Uh-huh. Está re loco. Entonces, con ese ya preconcepto, en este momento fuimos donde la fotocopiadora que está este muchacho. Y el paparulo que yo tenía al lado, en un momento le dice, che, dice, como para. Me imagino que los partidos del mundial los ve. Viste que, o sea, no sé, le comenté algo del partido de Argentina que había ganado, creo, el día anterior. Y el tipo le responde y dice, con total naturalidad, ¿no? No. O sea, ¿por qué que hay que ver el mundial? Bueno, pero más allá que vos te que seas anti todo, que te en contra de la tele, en contra de todo, pero el mundial es el mundial. No. El mundial es el mundial, qué frase. Él le dice, mira, justo cuando, ayer en la tarde, le dice este tipo, Javier, me fui a jugar un partido de fútbol con mi amigo, dice, ganamos 7-1, me dice, le ganamos a un equipo que no lo podíamos ganar nunca, me dice. Y jugué yo. Sí. Yo jugué mi partido. Me dice, ¿qué mundial? Bueno, pero no hay que ser tan extremista. O sea, ¿por qué? O sea, fíjense la reacción que es de la mayoría, porque alguien no mira el mundial. Pero aparte no, que le dice, que es mío. Claro, y le dice, no seas tan extremista. No es de extremismo. Claro. Es simplemente tener determinadas prioridades. Y la prioridad es, prefiero hacerlo yo antes que estar de espectador. Uh-huh. Hay gente que le gusta ver el fútbol y en todos los sentidos. Está y ve ¿sí? desde Chacarita hasta, póngale, que el del barrio. Y está interesante porque es algo que le gusta. Pero decir que todos lo tienen que ver... porque supuestamente sos argentino, cuando por lo menos a mí me tiene tan sin cuidado. Sí. Bueno, pero es que no son comentarios que uno escucha. Tal cual. Entonces, déjenme. Sí, le dijo, no me acuerdo, le dijo un montón de cosas más este tipo. Sí, me imagino. Al paparulo que yo tenía al lado. Pero bueno, esto pasa cuando se acercan estas fechas. Bueno, Mariano, que nos decía, hay que hacer un retiro espiritual para activar todos los chakras y cargarnos de energía positiva. Después fumamos unos caños y prendemos unos saumerios de pachuli. Ahí está. Y la vida que se vaya a la concha, en el mundo que se vaya a saber. Bueno, yo le agregaría una película de Woody Allen, Mariano. Para hacerla completa. No. Yo hasta la limpieza de los chakras y el retiro espiritual, hasta ahí venía todo bien. Me da un poquito de alergia el saumerio patchouli, así que estoy hasta las manos. ¿No le gusta? Es rico el saumerio patchouli. No, me da mucha picazón en la nariz. Fumar no sé, porque yo no fumo, Mariano, pero el saumerio patchouli está lindo. No, eso yo tampoco, por eso hasta el retiro iba bien. Le cambio en todo caso el de patchouli por ahí por el de rosa o el de uva, que son así más armonizantes. Bueno. Bien, son las 2 de la tarde. Uh-huh. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Nos tenemos que ir a la música, che, de la tanda. Vamos a volver con un informe que está muy interesante ahí. Si lo quieren escuchar, bueno. Sobre todo aquellos que son padres o madres o ambos. Mariano, escuche el bloque que viene, seguramente le va a interesar. Y bueno, y a los bloyentes también, porque no me acuerdo quién ahora, che, disculpas. ¿Qué bloyente nos había recomendado el personaje del cual vamos a hablar en el próximo bloque? Ay, no me acuerdo. Bueno, le damos las buenas tardes a Yanni, que nos mandaba un mensajito y nos dice: hola chicos, ¿no es en este mismo programa que el otro día discutían sobre fútbol pero a nivel local? Sí. Sí, mandaron un mensaje y uno comenta cuál, o sea, ¿no? ¿Cuál es el problema? Va. No sé a qué se refiere. Claro, no sé a qué se refiere Yanni. Nosotros estábamos acá haciendo el programa, no estábamos mirando ningún partido. Yo estoy haciendo mi vida como hago siempre, ¿no? Es como el agua que se escurre entre los pies. Bien, vamos a escuchar dos temitas. Uno nos pedía el Fede. Ajá. El otro lo elegí yo. El primero, bueno, es de Sokol con El Vuelto. Sí. Y el segundo es Boca de Pez, de Las Pelotas, que nos pedía el Fede. Pero lo canta Sokol. Sí. O sea que sería acá el 2x1 de Sokol. Claro. Dice, lo que cante Da Funchi no se pasa más acá, dijo el operador. Sí, una sola canción tiene que pasar. La única permitida que canta Da Funchi es una que me gusta a mí. Que no me sale ahora el nombre, pero esa sí es la única que puede pasar. No sé a cuál se refiere. como curan las heridas o como sangran. Ah, como se curan las heridas. Esa. Bueno, es una canción que es hermosa y es la única que el operador puede pasar de esa función. Mariano que dice, ojo, que Yanni viene con los tapones de punta hoy. Bueno. Bueno, Yanni, dile nomás, acá estamos. Lo que quiere. Quiere que lo diga. Bien, escuchamos dos temitas. El primero es Sokol con el vuelto haciendo el tema solo. Uh-huh. Y después Boca de Pez. Voy andando en los trenes por viajar. Veo miles de personas sin mirar. La locura colectiva, la locura individual. Hoy quería estar con gente sin hablar. A pesar de los lugares que visitas, a pesar de las bocas con las que hablas, y a pesar de la música que escuchas, solo vas, solo estás, solo para pensar, solo para mirarte, solo y no poder llorar. Sigo viendo a las personas sin mirar. La locura colectiva, la locura individual. Hoy quería estar con gente sin hablar. Solo para pensar, solo para mirarme, solo y no poder llorar. Solo para pensar, solo para mirarme, solo y no poder llorar. Muchas gracias. Recién volvés y

tocado. Minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou um cara cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegada ou beijo de namorada. Bueno, aquí volvimos, continuamos acá haciendo este escenario de las voces. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. En la tanda lo que escuchábamos era dos temitas, primero de Sokol, primero con el vuelto, después con las pelotas, Solo y Boca de Pez. Después al palo Pandolfo haciendo el tema de Silvio Rodríguez, Sueño con Serpientes. Y después al Tri de México haciendo Triste Canción de Amor. Bueno, habíamos recibido llamados, mensajitos. Sí, primero le cuento que en el corte nos llamaba el Fede diciendo que muy buena el bloque con los temitas de Sokol. Andaba preguntando también por usted y nos decía que esta noche, o sea, más que nada preguntando por usted por esto del programa de La Flor en Jaque, que esta noche no salía. Uh-huh. Y ahí le contábamos que no, que por lo pronto es casi seguro que no se realiza. No, esta noche no. Aún así, el Fede nos decía que esta noche ellos sí van a estar acá en la radio a partir de las 8 de la noche en El Ojo Blindado. Y que aproveche quien quiera saber un poquito de rock a escuchar esta noche El Ojo. Se chamam de ladrão, de bicha, maconheiro. Transformam um país inteiro. Bueno, el Fede también nos mandó un mensajito. Ay, ¿qué nos dice? Que nos dice el bloque Sokol y el Tri. Muy bueno, che. Saludos. Hoy en El Ojo Blindado, tema nuevo de La Renga. Ah, bien. Bueno, ahí está. ¿Qué hace La Renga? ¿Está a punto de sacar un disco? ¿Qué onda? ¿Sacó un disco hace poco? Nah. Yo sé que usted es retórica la pregunta, por eso no atino a contestarle. Ajá. Sí, no, pregunto así al aire, porque como... Vio. Usted lejísimo no estoy del ambiente, ¿no? Otro mensaje que nos llegaba, en este caso es de Yanni, que nos dice: che, les cuento una fecha, lejana pero de calidad, por lo menos para mí. En agosto viene el Slutier al Metropolitano. Sí. ¿A usted le gusta? A mí sí. Y digamos, me ha pasado en varias oportunidades de no poder acceder, porque me enteraba justo cuando faltaban pocos días y las entradas más baratas nunca estaban presentes, así que siempre quedaba fuera. Y hay que apurarse para las entradas baratas. Por eso mismo, ahora que nos dice Yanni de que vienen en agosto, vamos a estar chusmeando y cualquier novedad comentamos con respecto a las entradas y los costos. Bien, le digo al pájaro también que traté de averiguar, pero no encontré nada. Igual el pájaro tenga en cuenta que mis capacidades también son bastante limitadas en cuanto a buscar información en internet. Pero... traté de buscar así y no encontré nada sobre alguna supuesta fecha del Gato Barbieri en Buenos Aires. Ah, eso le iba a decir que no, tampoco he encontrado nada. No encontré. ¿Usted tampoco? No. Ah, bueno, somos dos entonces. Igual, una cuestión que por ahí todavía uno no aprende es que no sé en qué páginas buscar. Claro, uno no entonces, sabe dónde. Ponía Gato Barbieri en Buenos Aires, recita, no aparece de esa forma. Bueno, si nos enteramos algo, le vamos a estar comentando. Sí. Sería muy lindo, ¿no? Bueno, vamos a hacer así una especie de informe, más que informe, hablar de un personaje. Uh-huh. Que, como les decía antes, conocimos gracias a uno de nuestros oyentes. Tiene que ver con este hombre llamado Benjamin McLean Spock. Benjamin Spock, que sí. Nació un 2 de mayo del año 1903. Ajá. Falleció un 15 de marzo del año 1998. Vivió bastante, 95 años. Ah, la miércoles, mucho. Sí. Fue un pediatra estadounidense cuyo libro llamado El libro del sentido del común del cuidado de bebés y niños, publicado en 1964, es uno de los mayores bestsellers de todos los tiempos. Para disimular terceiras intenções. Les cuento que su revolucionario mensaje a todas las madres era el siguiente, les decía Spock a las mamás. Usted sabe más de lo que cree, les decía Spock a las madres. Spock fue el primer pediatra en estudiar psicoanálisis para tratar de comprender las necesidades infantiles y la dinámica familiar. Sus ideas acerca del cuidado infantil permitieron a varias generaciones de padres ser más flexibles y afectuosos con sus hijos y tratarlos como individuos, en un contexto en que la sabiduría tradicional propugnaba el uso de la disciplina y que, por ejemplo, los bebés no deben ser mimados alzándolos cuando lloran. Eso es lo que se venía, ¿no?, acostumbrando. Les cuento además que Spock fue medalla de oro en remo. Si sí, esperaban algo de la medicina, no. Sí, sí, no, o sea, no me imaginé que iba a ser medalla de oro en remo, precisamente. En remo, sí. Fue medalla de oro en remo en los Juegos Olímpicos de París en 1924. Encima en los Juegos Olímpicos. Sí. A la miércoles. ¿Qué se piensa? Bueno, que era una competencia de Estados Unidos y ahí queda. ¿Saben dónde nació Spock? ¿Dónde? Connecticut. Disculpe, yo sé que esto no se debe hacer al aire, pero repita dónde nació. Connecticut. Bueno, él se formó en medicina. Ajá. En el colegio de médicos. En taller mecánico a la vuelta de la casa se formó en medicina. Bueno, pero sobre todo que decir, se formó en medicina en el Colegio de Médicos y Cirujanos de la Universidad de Columbia en Nueva York, donde se graduó con la mejor calificación de su curso en 1929. Durante la Segunda Guerra Mundial prestó servicios como psiquiatra en el Cuerpo Médico de la Reserva de la Armada Estadounidense. Luego del servicio se empleó como profesor en la Escuela de Medicina de la Universidad de Minnesota, en la Universidad de Pittsburgh y en la Case Western Reserve University. Ahí también estuvo. En 1976, Spock contrajo un segundo matrimonio con Mary Morgan, quien le preparaba conferencias y seminarios. Construyeron, les cuento así algo de la vida hogareña de Spock. Construyeron ellos, ¿no? Sí. Con su mujer, una casa cerca de Rogers, Arkansas, sobre un lago. ¡Ay, qué lindo! Mire. Donde Benjamin remaba en su bote temprano por las mañanas. Una pareja feliz. Mary, o sea, su mujer, ajá, pronto adoptó la vida de viajes y activismo político de Spock. Ajá. Y fue arrestada con él varias veces por desobediencia civil. Mírela usted. La parejita fue arrestada muchas veces también. También introdujo esta mujer a su marido, ajá, en yoga y en dieta macrobiótica. Muy bien por ella. Vio lo que logró. Sí. Ya le dije que se murió en algún momento Spock. Sí, contó que se murió con 95 años aproximadamente. Exacto, después de una larga batalla contra el cáncer. Ay, qué garrón. Bueno, su libro que les dije antes, del nombre largo. Sí. El libro del sentido común de cuidado de bebés y niños. El libro sobre el cuidado de bebés. The Common Book of Baby and Child Care. Care. Bueno, para 1998 se habían vendido más de 50 millones de ejemplares traducidos a 39 idiomas. Posteriormente escribió otros tres libros también sobre paternidad. Bueno, justamente en cuanto a esta cuestión de la educación de los niños, por ejemplo, los expertos siempre, ¿no?, solían sugerir que los bebés necesitaban aprender a dormir en un horario regular y que alzarlos cuando lloraban solamente les enseñaba a llorar más y no dormir en las noches. Esta era una opción derivada del behaviorismo. Ajá. También estos mismos expertos, entre comillas, aconsejaban alimentarlos en un horario preestablecido y que alzarlos, besarlos o abrazarlos no los preparaba para ser fuertes e independientes en un mundo duro. ¡Qué hijos de su madre! Spock, en cambio, aconsejó a los padres el ver a sus hijos como individuos y no aplicarles recetas filosóficas preconcebidas. Años después, Spock escribió un libro titulado Doctor Spock en Vietnam y una biografía junto a Mary Morgan Spock, en la que estableció su filosofía sobre el envejecimiento, que se llamó Retardar y Denegar. Bueno, obviamente que tuvo muchísimas, pero muchísimas críticas, muchísimos adversarios, como siempre suele pasar. Uno de ellos fue el vicepresidente Spiro Agnew, que denunció a Spock como el padre de la permisividad. Así lo catalogó. Bueno, pero hay cuestiones en las cuales no pueden ser tan desalmados, por no decirle otras cuestiones que se me vienen a la cabeza. Más que por ahí de esto, bueno, había leído un estudio en el cual de bebés que estaban internados, o sea, que por ahí que eran los que habían cuidado en quedado cuidado de la guarda de un hospital, habían hecho un estudio en el cual, póngale que a 40 bebés los habían dividido en dos, o sea, 20 cada en cada uno. Y a 20 los cuidaban, les hablaban, pasaban y le hacían cariños y demás. Y a los otros bebés lo único que hacían era alimentarlos. Ajá. Nada para ver después las diferencias. Claro. Y de los mayores bebés, o sea, los que más murieron de en estos primeros, en este primer tiempo desde su nacimiento, habían sido los que no habían tenido ningún tipo de contacto, ningún tipo de afecto. Ajá. ¿Por qué? Porque precisamente, y si usted, digamos, en el caso de Benjamin, que él vio toda la parte de psicología, el vínculo que tiene con la mamá o con aquel que lo cuida es impresionante. Entonces, uh-huh, es como que necesita sí o sí esa contención. Si me dice, bueno, acomodarlo más o menos, sus horarios, bueno, el bebé va a tener horarios en que tiene hambre y es lógico. Pero de ahí a decir no, que no los acaricien, no los alcen, no nada, no podés. Bueno, este mismo tipo que le dijo que era el padre de la permisividad, argumentó después que Spock alentó con su sistema de crianza la anarquía juvenil de los años 50. Nah. Mire, hasta dónde se llegó. Bueno, el mismo Spock, en su autobiografía, aclaró que nunca había apoyado la permisividad y también que los ataques que recibía y las acusaciones de que había arruinado a la juventud estadounidense aumentaron en respuesta a su oposición a la guerra de Vietnam. Era por ahí que se la tenían junada. Ah, está. Porque él se ponía en la guerra de Vietnam. Entonces, bueno, él refería a tales acusaciones como ataques cuya motivación y naturaleza política resultaban claros. Es obvio porque me atacan. Claro. Sí, Spock. No, vos ponele el nombre que quieras, claro, pero yo sé que a vos te duele por esto. Exacto. Bueno, tengo acá entonces lo que justamente escribió una vez en uno de sus libros Spock en cuanto a todo esto. Si quieren, se los leo. Cuente, cuente. La etiqueta, dice Spock, ¿no? La etiqueta de permisividad. Un par de semanas después de la denuncia por conspiración legal y resistencia a las operaciones militares, fui acusado por el reverendo Norman Vincent Peale, un bien conocido clérigo y escritor de Nueva York que apoyó la guerra de Vietnam, corruptora de toda una generación. En un sermón ampliamente difundido por la prensa, el reverendo Peale me culpó por la pérdida de patriotismo, de responsabilidad y de disciplina de los jóvenes que se oponen a la guerra. Todas estas deficiencias, dijo, se debieron a mi sugerencia a los padres para darles gratificación instantánea como bebés. Fui culpado en docenas de editoriales y columnas de periódicos esencialmente conservadores a lo largo de todo el país, quienes compartían las aseveraciones de Peale. Muchos padres me han detenido en la calle o en el aeropuerto para agradecerme por ayudarles a criar bellos niños, y a menudo agregaban que no habían visto referencia alguna a la gratificación instantánea en el libro. Les contesté que están en lo cierto. Siempre he advertido a los padres sobre mantener firmeza y un claro liderazgo sobre dar y recibir cortesía. Por otro lado, también he recibido cartas de madres conservadoras diciendo, en efecto, que gracias a Dios nunca habían utilizado mi horrible libro y que sus libros se bañaban, usaban y que sus hijos se bañaban, usaban ropa limpia y obtenían buenas calificaciones en la escuela. Dado que he recibido las primeras acusaciones 22 años después de que el libro se publicó originalmente, y teniendo en cuenta que los que escriben cuán perjudicial es mi libro aseguran no haberlo usado nunca, pienso que está claro que se trata de hostilidad hacia mis convicciones políticas, más que hacia mi prédica en pediatría. Y aunque he negado las acusaciones durante 25 años, una de las primeras preguntas que me hacen los periodistas en las entrevistas es: «Doctor Spock, ¿todavía sigue siendo permisivo?». No se puede lidiar con una falsa acusación. Basta descansar, de ver a gente por baixo, pra depois aconselhar, dizer o que é certo, o que é errado. Eu te avisei, vai à luta, marca o teu ponto na justa. Eu te avisei, vai à luta, marca o teu ponto na justa. Bueno, esto es lo que decía Spock defendiéndose. En 1962, les cuento que Spock se unió a lo que se llamó Peace Action, Peace de Paz, ¿no? Peace Action, que era el Comité para una Política Nuclear Sana, donde actuó políticamente para poner fin a la Guerra de Vietnam. En 1964, él y otros cuatro militantes fueron procesados por el fiscal general Ramsey Clark por cargos de conspiración y oposición a la estrategia nacional. Spock y tres de sus presuntos cómplices fueron condenados a 2 años de prisión, aunque nunca habían estado juntos en una misma habitación. Ni se conocían prácticamente, pero eran todos cómplices. La condena nunca se aplicó, fue apelada y en 1969 un tribunal federal la revocó. Les cuento que en 1967 Spock fue nominado como candidato a vicepresidente acompañando a Martin Luther King en la Conferencia para Nuevas Políticas en Chicago. La conferencia fue disuelta por agentes provocadores del gobierno. Spock también fue candidato del Partido Popular en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 1972 con una plataforma que proponía atención médica gratuita, el rechazo de las leyes de crimen sin víctima, la legalización del aborto, homosexualidad y marihuana, un ingreso mínimo garantizado para las familias y la retirada inmediata de las tropas estadounidenses de países extranjeros. Ja, eso proponía en su campaña Spock en Estados Unidos, imagínese si no se la tenían junada. Claro, y eso le iba a decir, llegó sano, o casi sano y salvo, a los 90 y pico de años. Sí, bien. ¿Cómo zafó? Y bueno, en las décadas de 1970 y 1980 les cuento que él fue ofreciendo también conferencias contra las armas nucleares. Algo que dijo en su momento Spock cuando muchos lo acusaban, que dejó la medicina, que se empezó a meter con las cuestiones políticas, y dijo Spock: dicen, ha abandonado la pediatría. Digo, no, hasta los 60 años me di cuenta de que la política es parte de la pediatría. Bien. A ver qué más les puedo contar. Interesante, ¿vio? Este Spock. Sí, la verdad que sí. Bueno, les cuento que, volviendo para hablar un poco más atrás de su vida, en el año 1933 él abrió un consultorio de pediatría en Nueva York. Así comenzó. Sí. Eso, hay que decir que fue en medio de la Gran Depresión, 1933, bien, vio que se venía la crisis del 29 y esas cosas, cuando millones no tenían para pagar un pediatra particular. Durante varios años Spock apenas sacaba para el gasto, no le importa, él la atendía. En 1938 atrajo la atención de la editorial Doubleday, que le pidió escribir un manual de crianza. Spock rechazó la oferta, diciendo que no sabía lo suficiente. 5 años después, la editorial Pocket Book le propuso escribir un libro para vender a 25 centavos. y ahí Spock aceptó, ¿no? Descubrió que el grueso de la literatura existente sobre la crianza, según él, era condescendiente, regañadora o amedrantadora. Un bajón. Su libro, que salió en 1946, rompió con los métodos autoritarios tradicionales de crianza. Uh-huh. Evitó palabras técnicas y con un lenguaje práctico, directo y sencillo, recomendó que las madres y los padres se fiaran más en su propio sentido común. Las primeras palabras del libro son: usted sabe más de lo que supone. Sus consejos se guiaban por fe en los instintos y emociones de los padres y fe en el niño. Decía también, por ejemplo: ¿qué valor tiene que pediatras como yo procuremos ayudar a los padres a criar niños sanos y felices si van a morir en grandes cantidades por una causa ignominiosa? Terrible, ahí ya le salió. Cuando te pones de punta, Spock. Claro, ahí sí, tiene razón. O sea, a ver. Todo bien, yo te enseño que los niños, pero después van a morir en una guerra, en las armas nucleares. Claro. Al final, ¿qué tanta disciplina y demás para que terminen de esa forma? Por mar, por terra, ou via Imbratel. Ela é satélite. Bueno, cuento esto y bueno, seguiremos en el próximo bloque. Bueno, Les cuento que cuando Estados Unidos escaló su intervención militar en Vietnam, uh-huh, en 1965, Spock escribió cartas de protesta a la Casa Blanca. Cuando eso no dio resultado, salió a las manifestaciones. Dicen que se destacaba en las protestas contra la guerra por su estatura de 1,92 m y por su saco y corbata. En un mar de todos chavos así revoltosos, ¿no? Pero bueno, como no le dieron bola, dijo: bueno, vamos a las manifestaciones, dijo Benjamin Spock, que en 1968, en un caso muy sonado, fue arrestado y juzgado por conspirar para instigar resistencia al servicio militar. Bueno, después les contamos algunas cositas más, bueno, de Benjamin Spock. Le cuento que Yanni nos mandaba un mensaje y dice: ¿van a subir este informe al blog? Sí, Yanni. Sí, sí. Este informe de Spock lo vamos a subir en estos días. Seguramente va a estar. Sí, mañana, pasado, estará por ahí. El pájaro que nos decía: desconfío de los malditos psiquiatras. Y, bueno, sí, ¿quién nos desconfía de los psiquiatras? Bueno, pájaro, qué sé yo. Ahora psiquiatras y psiquiatras, ¿no? Pero es como que en todo. O sea, ya sea, póngale, pediatra, psiquiatra y tantos atra. Satrapas. Y bueno, por eso. Por ahí no son todos iguales, pero hay que ver. Bueno, pero este no era tanto psiquiatra, este era pediatra. Otra. No era psiquiatra, digamos. Com labirinto, seja atropelado por esse trem da morte. Bien, 462-2124 al 156-70-76-44 son los teléfonos. Son las 3 de la tarde. Sí. Vamos a ir a la tanda musical, publicitaria, y volveremos para seguir contando algunas cositas de Benjamin Spock. Muy bien, ¿qué vamos a escuchar? El Fede nombraba a La Renga. Vamos a escuchar un temita de La Renga. Bueno. Que se llama El viento que todo empuja. Percibir en este mundo

Bueno, aquí estamos. Seguimos estando aquí haciendo este escenario de las voces. Los teléfonos, si quieren comunicarse, son el 462-2124, el 156-70-76-44. Escuchábamos en la tanda El viento que todo empuja de La Renga. Después No hay tiempo de más, de Manal. Después Despiértate nena, de Pescado Rabioso. Ahora Charly García. Bien. ¿Tiene algo para comentarme usted? No, nada más. Bueno, vamos a continuar entonces con algo que nos quedaba entonces de este pediatra norteamericano Benjamin Spock, contándole algunas cositas. Por ejemplo, bueno, después de lo que fue la guerra de Vietnam, uh-huh, les cuento que Spock siguió protestando contra las armas nucleares y los recortes de los programas sociales. En 1985, con 80 años a cuestas, ya contaba con una docena de arrestos. Lo iba coleccionando los arrestos. En 1978, por ejemplo, fue arrestado por entrada ilegal durante una protesta contra la planta nuclear Seabrook en New Aspir. En 1980, en una protesta antinuclear, fue arrestado por bloquear la entrada del Pentágono. En 1981 fue arrestado frente a la Casa Blanca en una manifestación contra recortes presupuestales. Uh-huh. En 1987 fue arrestado y acusado de entrada ilegal durante una manifestación en la base de la Fuerza Aérea en Cabo Cañaveral contra una prueba de un misil Trident II. Sus críticos lo tachaban de padre de la tolerancia, uh-huh, y decían que era responsable de una generación de hippies impregnada de las ideas de Spock. En los años 60, el vicepresidente Spiro Agnew, que les nombraba antes, uh-huh, el alcalde chicagoense Richard Daley y el ministro neoyorquino Norman Vincent Peale lo criticaron públicamente, diciendo que sus métodos de crianza habían causado una desintegración de la disciplina y un colapso de la moral convencional. Qué reduccionistas en todo esto. Bueno, desde el púlpito, uh-huh, este Peale predicó y dijo: y ahora Spock anda con las hordas, dirigiendo a los bebés tolerantes criados con sus enseñanzas indisciplinadas. Cuando el otro Agnew lo acusó de haber malcriado a la juventud, uh-huh, Spock respondió: al menos no me acusan de haber criado a Spiro Agnew. Estuvo bien. Sí, sí, sí. Bueno, Spock defendió el espíritu rebelde de la juventud y su contribución, y dijo: tal vez mi libro ayudó a una generación a no dejarse intimidar por los adultos. De joven, siempre me hicieron sentir que metía la pata. Ahora la juventud cree que podría tener la razón y se opone a la autoridad. Bueno, Spock escribió también otra docena de libros. Dicen que corregía constantemente su libro, el más importante. Y en 1968 instó a los padres a la lucha política en pro de sus hijos. Y en los años 70 criticó el sexismo de su libro. ¿Cómo? Claro, volvió a sacar otros libros, sí, criticándose él mismo. El libro original dijo que era muy sexista. Entonces lo fue reformulando después, ¿no? Uh-huh. O sea, porque él mismo también fue cambiando de ideas. Y me parece fantástico. Pero eso está buenísimo que lo comente, por esta cuestión de que si él me dice: no, pará, la pifié en esto y esto. Está la autocrítica, alucinante. Claro. Honestidad intelectual, como uh-huh, se suele llamar. Sí. Bueno, de este libro que... El cuidado de los sí, niños. Sí, es el más importante. Volvió a sacar una edición de este mismo libro, ajá, en 1985. En esta edición contiene secciones sobre el divorcio, uh-huh, el maltrato de los niños y los temores de los niños a la guerra nuclear. Ah, la miércoles. Después sacó otra edición, la de 1992, uh-huh, que toca los temas de estupefacientes, familias mixtas, homosexualidad, SIDA y conciencia ambiental. Y la edición que después sacó otra, 1998, donde él iba retocando puntos que o no le habían quedado muy claros, que cambió de opinión, o que no, le faltaron, o que no le gustaron, etcétera. O que eran cuestiones que iban apareciendo, claro, en la sociedad actualmente. Exacto. Entonces, por ejemplo, en la adopción de 1998, uh-huh, defiende la adopción por padres homosexuales y lesbianas. Acepta la alimentación vegetariana para los niños. Uh-huh. Deja de recomendar productos lácteos para los niños mayores de 2 años. Y dice que la mayoría de los juegos de computadora son un colosal desperdicio de tiempo. Bueno, ¿por qué vivió tanto? Eso lo explica su mujer. A ver, ¿por qué? Su mujer dice que su buena salud y larga vida se debían a su forma de vida. Por ejemplo, a remar, uh-huh, meditación diaria, yoga, masaje shiatsu y comida macrobiótica. ¿Qué te cuento? Bueno, decir que hasta el fin Spock fue un fuerte crítico del sistema. En 1994 escribió: cuando observo nuestra sociedad, uh-huh, y pienso en los millones de niños expuestos todos los días a sus nocivos efectos, casi me desespero. Y ya así para terminar, una vez Spock dijo que le gustaría un entierro, uh-huh, al estilo de Nueva Orleans, con el acompañamiento de un conjunto de jazz. Y lo que dejó dicho fue: me encantaría bailar y decirle adiós a mis amigos mientras toca el conjunto y ellos bailan. Quiero que recuerden que a mí me encantaba bailar, dijo Spock. Personaje interesante, ¿eh? La verdad que sí. Y en muchas cuestiones por ahí, cuando hemos hablado esta cuestión de los niños, que él lo plantea también de una armonía consigo mismo. O sea, que muchas cosas que uno dice, ah, un gurí tiene tal o cual característica. Pero no es porque es solo. O sea, no nació de un repollo y se cría en un repollo, más allá que es archiconocida la imagen. Uh-huh. Viene, o sea, tiene unos padres, tiene una familia y por ende va a pasar por determinadas cuestiones. Que cuanto más armónico por ahí puede llegar a estar un padre, mejor va a ser para el chico. Sin dudas, tal cual. Sí, me acordaba, no, me venían muchas ideas. Pero me acordaban también pocas, sí, algunas ideas que plantea Eric Fromm en El Arte de Amar. Que si vos como persona... Decía más o menos burdamente. Sí. Fromm, discúlpame Fromm si en algún lado me estás escuchando. Pero en cuanto a la productividad de vos como ser humano, si vos realmente en tu vida en su conjunto, con tu actividad, no estás realmente bien y no sos vos, no puedes amar a nadie directamente. No, no. Primero tiene que ver con vos y tu vida y tu independencia y no estar alienado y un montón de cosas. Si no tenés resuelto eso, no podés amar correctamente, como él decía, que es un arte que hay que aprender. Y bueno, acá creo que más o menos lo mismo, qué sé yo, llevado a otro ámbito, ¿no? Sí, igual me acordaba con respecto a lo que usted planteaba ayer también en cuanto a la película esta, de un día muy especial, la, uh-huh, la mujer, que si se quiere, o sea, la devoción también para con sus hijos, es parte de todo esto, del no estar bien y que cierta libertad está dada a través de los hijos. Que también, ojo, se han hecho miles de planteamientos filosóficos en cuanto a esto, pero que el hecho del hijo, para muchos momentos, es parte de liberación o parte de una cuestión de un deber ser. Uh-huh. Entonces no se plantea al chico como lo plantea Benjamin, de un individuo, Si no, claro. Ah, claro, no. Es porque nosotros nos casamos y bueno, ya después de tanto tiempo tenemos que tener un hijo. Exacto, sí, es totalmente egoísmo de los padres. Que nadie discute que va a seguir estando, porque el deseo es egoísta y uh-huh. el deseo de tener un hijo va a hacerlo. Es por uno, no por el hijo que viene. Claro, porque aparte si uno se plantea el hecho, bueno, todas las cosas por las cuales va a pasar el niño y tal vez uno no lo tendría. Pero el hecho de tomarlo como precisamente un individuo y que tiene necesidades como la puede tener usted y cualquier otra persona. Sí, qué tema ese. Me hace acordar a un montón de reflexiones de un montón de personajes. Uh-huh. En cuanto a eso de tener hijos, ¿no? Me acuerdo que esta idea es de Nietzsche. Uh-huh. También creo que está en Hacia los Zaratustra, creo que lo dice. Esto de que el acto más egoísta humano es tener un hijo. Sí. A diferencia de lo que muchos creen, el acto más egoísta de todos, porque bueno, estás pensando en el individuo que viene al mundo, estás pensando en tu propia satisfacción primero, porque vos querés tener un hijo, pero no pensás en el hijo, ¿no? Y bueno, mucho de lo que decía Schopenhauer también, creo que en la película Memorias de Antonia se ve muy bien esto, ¿no? Una discusión que tiene dos personajes, ¿no? Ay, sí. Cuando un señor grande así, encerrado en su biblioteca, se enoja con una nena que él siempre fue educando enseñándole filosofía, etcétera, y se enoja cuando ella le dice que quiere tener un hijo. Le dijo, vos vas a ser responsable, ¿no? Bueno, cita Schopenhauer, qué sé yo. Pero bueno, es otra temática igual. Sí. Pero acá sí me parece muy interesante, digamos. Lo único que hicimos acá es más o menos contar la vida, por grosso modo, así la obra, pero al que le interese, bueno, están, supongo, sus libros en cuanto a todas las cuestiones que trató, digamos, ¿no? Que puede estar interesante aquel que sea padre o madre, y no, interesante eso también que tanto se debate también en cuanto a si la adopción por padres homosexuales o lesbianas, si pueden adoptar o no, bueno, que él la defiende en sus libros, estaría re interesante leerlo. En cuanto a este tema que también que ha sido también un debate en este programa en cuanto al vegetarianismo, ¿no? Y esto que, bueno, él dice de que el niño sea vegetariano y proponer eso, digamos, y bueno, leerlo desde ese lugar, a ver qué dice de esta luz. Interesante, a aquel que le interesen estas cuestiones, bueno, ahí están los libros de Spock. Bueno, Mariano. ¿Qué nos decía? Haberlo conocido antes al señor Spock este. Lo vengo fajando y casi me pone un corchazo. Dios, porque no le dio amor al niño. Mariano. ¿Por qué? Un poquito de amor, no sea así. Dele cariño, no le encierro en una computadora al niño. Sí. Además me parece que era el, digamos, como que el padre es la vinculación con el mundo que tiene el chico. O sea, es una relación directa, digamos. Muy básico la explicación, sí, pero sí. Bueno. Pero el tema es, dependiendo de ese contacto, es cómo después él va a tener sus estructuras armadas psicológicamente. No lo cague, azote de chiquito, pobre. Póngale demasiados golpes va a recibir en la vida después. Claro, si usted necesita, bueno, hay ciertos límites que se charlan. Vemos, pero así tampoco, sin cariño, sin contención, y mire que le va a cagar a soto la sociedad. Vio. Bien, bueno, supongo, no sé, que se deben conseguir así los libros, ¿no? De Benjamin Spock. Estaría interesante para ver si se consiguen o no. Vamos a andar chusmeando. Yo ya no afirmo nada, digo, con estas cuestiones de libros que se consiguen o no. Ya por la duda pregunto. Y por eso le digo, yo puedo llegar a averiguar si se consiguen o no. Y ahí vemos también si se consiguen virtualmente o no, si se consiguen, claro, en inglés o no. Hablando de lo que se consigue, ¿sabe que me enteré? ¿Qué se enteró? Que el 29 de mayo toca Cat Power en Buenos Aires. Sí, vuelve a tocar Cat Power. Sí, sí, qué sí. Qué cosa. La semana que viene ya. Sí, así que quienes tengan unos pesitos, estaba alrededor de 180, 200 pesos, una cosa así. Qué raro, porque vino el año pasado a la Argentina, y que vuelve a venir. Se ve que le fue bien, le gustó el calorcito argentino y se viene. Se ve que sí. ¿Dónde toca? En el Gran Rex. No, espérenme, en el Coliseo, disculpe, me lo confundí, en el Coliseo. ¿En el Teatro Coliseo? Uh-huh. Mire, pero está muy sobre la ola, no sé, voy a juntar toda la plata que sale ir a Buenos Aires y pagar la entrada para ver a Cat Power. Bueno, tal vez usted no, pero hay algún oyente que la pueda llegar, nos pueda estar escuchando y que tenga un poco más de facilidades que usted la pueda ir a ver. Claro. Después que nos cuente a ver qué sale. Dicen que, bueno, el último que hizo en la cana argentina, dicen que había salido bien, digamos que no le agarró esas locuras que por ahí la agarra a ella. No le pegó a lo Charlie García. No, creo que sí le pegó, que se puso a llorar, se ponía a llorar en medio de los temas, pero bien, los terminaba los temas. Por lo menos no como en sus comienzos no le quitaba a la gente. ¿Cuánto era que...? Creo que eso no lo hizo la última vez. Salvo que lloraba de vez en cuando, pero... Bueno. Pero por lo menos no le dijo a la gente que soy un desastre, váyanse, me da vergüenza. Por lo menos no hizo eso. Ahí, en Cat Power, tenemos lo que es un buen psiquiatra y un buen psicólogo. Ya puede hacer el recital entero. Claro, sí. Por lo menos la contención la tienen controlada. Claro, la contención para que pueda llegar a buen término está dada. Sí. Bueno, pero a mí me gusta mucho la música que hace, así. Está interesante, digamos. Ah, bueno. No tenemos nada ahora, pero... Y bueno, hemos pasado varias veces de Cat Power. Sí. Y si hubiese sabido antes, yo le decía que traiga y demás para poder sonorizar este momento. Pero como me enteré hace un poquitín de tiempo nomás, claro, no llegaba. Que tocaba el Gato Poderoso. Cat Power. Claro, sí. Discúlpeme, me fui derecho al Gato Barbieri y le iba a decir, no, pero sigo sin saber novedades. No, viene el Gato Poderoso, el Gato Barbieri no sabemos no, todavía. Idea. Le dimos tiempo al operador. A ver. Y bueno, encontró algo de Cat Power. Para los que no la recuerdan, ella es Cat Power. Se las presentamos. Chica muy dulce, muy linda. Once I wanted to be Toca el piano ella. El piano, la guitarra. La imagen que hay para promocionar esta venida de Cat Power a la Argentina, una que en la cual está ella entre sombras y iluminada únicamente la cara, con la manito así, ajá, medio en pose de oda, damisela en apuro, pero muy bonita. Muy linda chica. Sí, parece que sí. Bueno, chica, mujer, linda mujer, chica. Una gurisa bonita. Sí. Ella el año pasado había venido a presentar el disco Jukebox, ¿puede no, ser? No, es más viejo todavía. Me parece que sí. Ah, está. Sí, sí, me parece que es más viejo. Nos dice Mariano. Ajá. Yo no puedo reprender ni al perro. El pendejo me caga pedo a mí siempre. Y lo más loco es que siempre tiene razón. Seguro, más razón que usted tiene, Mariano. Seguramente, que usted, que yo, que la compañera. Lamentablemente, tengo que comunicarle que tampoco irse al extremo del lo llamado el laissez-faire, o sea, el dejarlo hacer. Ajá, dejarlo hacer, dejar pasar. Claro, no, tampoco así, porque después va a ser cualquiera, pero además también por él, porque aún de grande los niños buscan límites. Sí, no sé, no, esa no cosa sé, no tengo ojo, ni idea. En la, digamos, en la... Ni idea, estoy lejísimo de criar un niño, ni sé cómo se... No sé cómo lo criaría directamente, no tengo ni idea. No, ojo, yo lo que puedo llegar a comentarle es desde lo que uno ha podido ver en un salón de clases y o en algunos otros lugares donde ha estado. Tampoco puedo llegar a decirle, o sea, por eso le digo, tampoco el extremo, pero no sé, siendo madre y padre no tengo ni idea. No. ¿Qué es eso? Supongo que cada uno sabrá. O aprenderá a la fuerza. Y sí. Creo que Mafalda decía, si para ser padres hubiera que rendir un examen o hacer una carrera, una cosa así, a ver quién tendría el título. Bueno, quiere recordarnos algunas cositas para este fin de semana. Bueno, le recuerdo entonces que los viernes y sábados de mayo se está presentando la obra De Golpe, Dejé de Buscar, como les mencionaba anteriormente, esta obra que está dirigida por Gustavo Di Pinto y en la cual actúan Mara Campelo y Gastón Portillo. Les cuento también que esta obra tiene un costo de 20 pesos. También les recordamos que en este caso tenemos dos por unos para quienes quieran ir a ver Qué de Qué, esta clownesca clásica confusión que se presenta los domingos de mayo a las 8 de la noche en el Cultural de Abajo del Bar La Sede, en Entre Ríos y San Lorenzo. Y también les comento que se va a estar llevando a cabo el Festival de Cortos Rosarinos este sábado a partir de las 6 de la tarde en la Sala de Cine Arteón Sarmiento 778. Para averiguar por las anticipadas y por los participantes pueden preguntarle a Marcos al 153-957-299. Your answer, I am living. Y este sábado también, tiene que ver con el teatro, a las 22 horas en Sabina, de calle San Martín 1451, Cosa de Negro. Este espectáculo compuesto por tres cuentos de Roberto Fontana Rosa. Actúa Ricardo Cámpora, Manuel Baella, Luciano Temperini. Así que muy lindo, interesante, para ir a ver el sábado. Si quieren entrar gratis, nos mandan un mensaje, nos llaman, nos mandan un mail, lo que quieran, y bueno, los anotamos en una lista, uh-huh, para que no tengan que pagar un peso. Muy bien. Si les parece, si tienen ganas. Si quieren, como todo. Bueno, el pájaro que nos dice, va como tiro, 2666. ¿Sí? Bueno, la novela de Bolaño, estamos hablando. ¿Sí? Va como los detectives salvajes, pájaro, arrancó así. Uy, al palo. No diga eso porque ya lo voy a empezar a leer. Largo todo lo que estoy leyendo y me dedico a 2666. A usted le va a pasar como, creo que era Peter, sí, Peter Cantropus, cuando nos contaba del libro que había encontrado. Ajá. Que respetuosamente tenía que terminar el otro, pero que ya tenía ganas de empezar ese nuevo. Sí, aparte a mí me pasó eso con Bolaño. Es como que una vez que lo leí, ¡ay, no! No podés parar. Y bueno, estoy leyendo otras cosas. Trato de tener una cierta disciplina. Digo, bueno, vamos a terminar esto, vamos a leer un poco otras cosas. Pero ya el pájaro me dice estas cosas, me empieza a contar cosas usted, pájaro. No. Y me va a hacer agarrar el libro automáticamente. Encima que el pájaro encontró su talón de Aquiles, su sí fácil, y le viene y le hace la psicológica. Sí. Aparte uno ya está, viene cebado, entonces a mí me pasa que vengo ya encariñado con los personajes. Ajá. Y generalmente creo que en esto también, pájaro, si no usted corríjame, pero creo que el alter ego de Bolaño, que es Arturo Belano, creo que aparecen todas, y aparece en esta también, y Ulises Lima también. Mm. Entonces como que uno ya viene así con cierta empatía y cariño con los personajes y no quiere parar. Bien, ahí nos dice el pájaro. Igual, empieza igual, arrancan buscando. No. Siempre en la búsqueda, ¿no? Y de eso se trata, de estar siempre en la búsqueda. Mira qué bueno, pájaro. Pobre Emerson, pobre Rilke, van a quedar ahí guardaditos. Sí, no, Rilke ya lo terminé. Ah, bueno, está. Sí. Uno de los libros de Rilke. Tengo que empezar otro. Bueno, pueden continuar, así si quieren, con la programación de la Estación del Sur. Uh-huh. Se viene ahora pegado a nosotros Quique Pessoa. Escuchen esto que le decía el otro día, aquellos que estén escuchando ahora el programa. Si tienen ganas, si escuchan a Pessoa, a ver si ustedes también se sienten unos pelotudos en cuanto a lo que decía esta mujer que él entrevista, sobre que habla sobre la televisión. Uh-huh. Escúchenlo a ver qué les parece a ustedes, no sé, a ver si le hace algún ruido o no. Después sí, mañana nos comentan a ver qué les parece. Después viene el programa Sin Alternativas. Sí, de las chicas. De 19 a 20 y de 20 a 22 El Ojo Blindado. Le mandamos saludos a los chicos, les deseamos suerte. Muchos éxitos para esta noche, que salga todo fantástico. Le mandamos saludos al Pepe. También. ¿Cómo anda Pepe? Bien, bueno. Te lo hace a propósito, pájaro. Me toca donde más me duele y donde sabe que es mi punto flojo. Dice el pájaro, y para saber qué hay detrás de la ventana hay que leerla. Ah. Porque bueno, así más o menos, sí, el tema de la ventana termina Los Detectives Salvajes. Bueno, pájaro, como el compañero va a tardar en leerla, después usted a mí me cuenta. No, yo quiero saber ahora qué hay detrás de la ventana. Y sí, pues usted tiene que leer todo lo de Tigre Salvaje y todo 1666, tiene para 3 años, le digo. Además, estoy con otros menesteres literarios en este momento. ¿Sí? ¿Con qué anda? Y estaba, bueno, con ya finalizando casi el libro de Colette, la gata. Se puso interesante. ¿Me gustó? Sí, sí, creí que iba a ser muy novela rosa, pero hay planteamientos que están muy buenos. Y después, leyendo Augusto Boal. Ah, ahí ya era su parte. Claro, sí, ya. Aparte era una lectura media en deuda que tenía, porque siempre me llamaba la atención, uh-huh. Pero no había incursionado en lo que es, o sea... A ver, recordemos, Augusto Boal hace lo que se llama el teatro del oprimido, donde se plantea que no es que hay un actor y un espectador, sino que todos somos participantes y como que el cambio se puede dar a través del teatro. No obviamente que lo van a dejar de esclavizar, sino que por ahí es uno encontrarse en todo este, en esta participación. Así que me encontré con ese libro y otros de actuación de él y estamos ahí saboreándolo. Bien, nosotros llegamos al final de este escenario de las voces. Nos volveremos a encontrar mañana, como siempre a la hora 13, amigos y amigas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que la programación sigue con Quique Pessoa, las chicas de Cine Alternativa y los amigos del Ojo Blindado. Y nosotros, a partir de mañana a las 13, acá en la Estación del Sur. Así es, gracias a todos, amigos. Hasta la próxima. Shut to pretend to